todo es casualidad. Ahora ya no soy un peso. Dime cuál excusa inventarás. Inventarás que no hay tiempo, que todo ya se ha apagado. Inventarás que ahora te amas mucho más. Inventarás que ya eres fuerte. Inventarás que fue la suerte. Riendo encontrarás tu excusa, una más, una más. Y está más contentísima de noche, esperándote bajo tu casa. Apriétame la mano, ya nos vamos. Y está más contentísima cuando mirando noches no te importaba que la lluvia ya cayera. Solo una vela hermosísima, recuerdos y recuerdos que me sugerían que de todas formas algún día diré que está más contentísima, pero nunca te dije que gritaba dentro Dios aún más todavía. No, no, no. Ahora que estarás muy sola entre sábanas y cama, dime ahora tú qué es lo que harás. Ya todo es casualidad. Ahora ya no soy un peso. Dime cuál excusa inventarás. Inventarás que no hay tiempo, que todo ya se ha apagado. Inventarás que ahora te amas mucho más. Inventarás que ya eres fuerte. Inventarás que fue la suerte. Riendo encontrarás tu excusa, una más, una más. Y está más contentísima de noche esperándote bajo tu casa. Apriétame la mano, ya nos vamos. Y está más contentísima cuando mirando noches no te importaba que la lluvia ya cayera. Solo una vela hermosísima, recuerdos y recuerdos que me sugerían que de todas formas algún día diré que está más contentísima, pero nunca te dije que gritaba dentro Dios aún más todavía. Estabas contentísima de noche esperándote bajo tu casa. Apriétame la mano, ya nos vamos. Y estabas contentísima cuando mirando noches no te importaba que la lluvia ya cayera. Solo una vela hermosísima, recuerdos y recuerdos que me sugerían que de todas formas algún día diré que estabas contentísima, pero nunca te dije que gritaba dentro Dios aún más todavía. Que estabas contentísima, pero nunca te dije que gritaba dentro Dios aún más todavía.